dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Hoy es un día muy especial porque por fin podré compartir con todas y todos ustedes las voces y sentires de 12 mujeres oaxaqueñas que son maestras de la comunalidad. Imagino lo que están pensando, que son mujeres que fueron a la universidad, ¿verdad? Pues no, son mujeres como usted, como la comadre Juana, como Teresa, mujeres que estudiaron en la Escuela de la Vida y que el trabajo que realizan día a día permite que la vida de la comunidad continúe. Aquí les presento a la primera maestra de la serie. Ella es de San Francisco Izhuatán. Mi nombre es María Reyes Martínez. Ese es mi nombre. Mi mamá, mi abuelita que me crió, iba a hacer comida a las fiestas. Ahí es que ya estuve viendo todo lo que hacía ella. Pues ya cuando ella se murió, ya me quedé yo. Y ya me venía a buscar la gente que yo vaya a hacer comida, así. Y de ahí ya empecé a ir ahí cada año. Y ahí iba yo a hacer de casamiento, de vela, de 9 días de la gente que se moría. Así, ahí iba a hacer tamales. Yo no digo que yo, desde que empecé yo sola, no. Fui con una señora, hermana de Nachenta, esa señora de ahí, la esquina. Hermana, con ella empecé. Ella me llevaba y ella me enseñaba, me decía cómo se va a hacer la comida, el mole, el barbacoa, todo. Ella me enseñó. Como 3-4 veces fui. Después ya me dejó ella, dice, ahora ya tú sabes cómo hacerlo. ¿Y a usted le ha tocado hacer eso con otra mujer? Sí, ya le he dicho a ellos que cuando ya tiene 2 años, 3 años que la llevo, entonces le digo, mira, ustedes, si yo no puedo ir un año de una fiesta, ustedes pueden ir y ya saben que todo se hace y que lleva la comida. Desde el empiezo, del caldo, del frito, todo eso ya, ustedes van a hacer. Y el mole, ese es lo más primero que sepan hacer del mole ese, porque hay bastante, 4-8 kilos de mole que se hace. ¿Usted cree que usted está haciendo escuelita, o sea, está enseñando de esa manera? Sí, yo creo que sí, porque hay unas de mi tiempo, ya van a hacer la comida también. Cuando uno no puede, ya también ya van a hacer. Entonces usted aquí en la comunidad es como si fuera una maestra. Uh-huh. Una maestra que enseña. Una maestra que no sabe leer. De la tradición. No sabe leer, pero sabe cómo enseñar a otras mujeres a cocinar para toda la comunidad. Sabe medida, sabe qué ingredientes se necesitan para hacer el mole. Las otras que saben leer, pues ese ya saben que tanto de todo, pero yo pues nada más de mi pensamiento de ver en otro lado que he ido, lo que estoy viendo, pues ella me va grabando. ¿Y cómo le hace con las medidas? Como los que veo donde lo han hecho, pues ahí ya voy mirando y ya lo voy llevando al pensamiento para cuando me busquen, pues ya sé que tanto es todo de la comida que hace la gente. ¿Considera usted que su trabajo es importante para la comunidad, para el pueblo? Pues yo creo que sí, por eso es que cada año vienen a buscar para ir a hacer la comida. Porque les agrada pues la comida que hace uno. Y como yo ya tengo 83 años, no sé si vaya yo a poder hacer otra vez si me vengan a buscar. Porque ese pues necesita fuerza y atención para todas las cosas que se va a hacer. A ver si puedo ir todavía y si no, pues ya hasta ahí nomás. Pues muchas gracias por habernos compartido parte de su conocimiento. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si dejaran de existir en tu comunidad mujeres como María Reyes? Explícame. ¿Cómo sería la vida entonces? Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de la Preparatoria por Cooperación José Martí, La Ixhuateca Radio y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.